CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Y ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 560ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados de la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos de los colores. Están coloridos, ¿no? Sí. Mucha gente colorida. ¿Qué será esto? ¿Será la primavera en el hemisferio norte? ¿Qué hace que afloren los colores? ¿Será el otoño en el hemisferio sur? ¿Qué será que afloren los colores más amarronados y ese tipo de cosas? Sí. No sabemos, pero estamos así, como en Technicolor, una cosa fantástica aquí, la tripulación de la nave que también ha venido colorida, todas, menos el quien conduce esta nave hacia los confines cósmicos, es decir, el capitán Roger Vinilo, venido de punta en negro, en lugar de punta en blanco, ¿vio? De está punta en negro. Sí, una cosa así como que, ¿qué ha pasado? Hay que lamentar alguna, no, bueno, está bien, es así, ¿verdad? Fines de semana que se acercan y gente que se viste como la muda. ¡Diosa! ¡Qué maja estás, tía! Sí, hay mucho charol, ¿no? Porque brilla. Yo noto así como que me enseguece verla. Ya es una cosa terrible. ¿La cara también de charol? Todo. El maquillaje debe ser acorde, ¿verdad, muda? Uno puede, claro, exactamente. Bueno, listo y preparado también, además de la productora de este programa, sí. Está el técnico que se encarga de todas las cuestiones que tienen que ver con el desconocimiento general del humano medio. Es decir, lo que tiene que ver con la tecnología aplicada y todos los sistemas de control dentro de la nave. Es decir, prácticamente de todo menos de hablar frente al micrófono. Aunque mete sus madrigas también, ¿eh? Te estoy hablando ni más ni menos que del Mico. Está totalmente agradece. Está mucho Mico, mejor, ¿eh? Sí, está agradeciendo todos los mensajes que han llegado aquí a la nave respecto a, bueno, cómo han dado su salud. Sí, especialmente, bueno, está bien, luego cuando vayamos diciendo los mensajes, Mico, no te anticipes, te pido por favor. Él está bastante sano. Ahora casi como que estamos todo el resto, sí, bastante, de la tripulación. Porque nadie está sano. No, nadie, totalmente nadie. Quien esté sano de toda sanidad, sí. Que arroje la primera jeringa, ¿no? Sí. Sería así una especie de parábola bíblica. Bueno, listos y preparados, damas y caballeros, eso es lo que hay por aquí. Son las esquirlas de este mundo estallando en decepciones, angustias, frustraciones, deseos y promesas. Desde Siberia hasta Tegucigalpa. Desde Juaritos hasta la Polinesia, ladrones y policías, prostitutas y religiosas, filósofos y actores de telenovela, llegará el día en que se pregunten por qué justo hoy. Y esas preguntas se responden solo con silencio, porque nosotros no esperamos respuestas, llenamos el aire de palabras, así que arriba el volumen, que camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásame encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Ay, yo no sé estos friki que se comunican estos programas de radio, pero por favor, dice alguien, hola, les escribo desde Argentina, cuento que los estoy escuchando bien y que si podrían responder a la brevedad para ver si es en directo. Mi nombre es Pablo de Córdoba, Argentina. La brevedad, ver, ¿cómo es? La brevedad es, por ejemplo, yo le digo, usted, señor Artija, ¿cómo está hoy? ¿Me habló alguien? Eso no es brevedad. Ah. Mm. Brevedad sería, hola señora Artiga, ¿cómo estás? Bien. Perfecto, eso sí que es brevedad instantánea. Y ahí estamos con Pablo, al que le mandamos saludos de Córdoba, Argentina. Y dice, si les puedo pedir un tema de Aerosmith. No, no nos puedes pedir un tema de Aerosmith. Porque los derechos de los temas de Aerosmith son de Aerosmith. Claro, entonces, sí, pero nosotros no podemos regalar nosotros nada. Te lo daríamos de todo corazón. Sí, sí, pero sí, seguramente va a venir alguno de los Aerosmith y va a decir, ese lo compuse yo, como que se lo has dado a él, entonces claro, no te lo podemos dar. Así que a carajo con Aerosmith, con todo. Dice, hola de nuevo, soy Pablo, bueno, güey, está Pablo. Bien, acompáñalo a la puerta, amigo. Dice, no, lo escucho que, bueno, que le sacan el cuero a los gringos y quiero cambiar de tema por uno de Molotov. Está bien esta gente, escuchó, irme escuchando el programa, bien, y dijo, claro, ah, qué chingón, voy a pedir un tema de Aerosmith. Y luego se ve que escuchó a lo mejor, por ejemplo, sí, George W. Bush, chinga tu madre. Y dijo, ah, la mierda, este programa se ve que está en contra de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, y dijo, entonces no voy a pedir Aerosmith, que claro, es una banda americana. Voy a agarrar y voy a pedir Molotov, eso sí que les va a gustar. Bueno, Molotov sí nos gusta mucho, y es más, algunas cosas de Aerosmith, muy pocas, realmente mínimas, sí, también nos agradan. Pero bueno, no tiene nada que ver con eso, y nada, tampoco te podemos dar un tema de Molotov. Claro. Entonces, hemos hablado aquí con mucha de la gente de Molotov. Pero dijeron que no. Dijeron, no, en realidad está todo bien, güey, pero ya no mames, ¿no? Los temas son nuestros, ¿qué quieres andar regalando por ahí? Así que bueno, espero que lo lean. Sí, sí, lo hemos leído, chao. ¿Cómo están? Les escribe Sergio desde Hola, Hola, Hola, Hola. Hola, Barría. Me fascina su programa, está súper chingón. Ah, ¿qué significa chingón? No, en serio, está re piola. Bueno, re piola, chingón. Sé que sí. Es lo mismo. Dice, bueno, el programa. Y mándenle saludos a la muda, que la quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, cabrón. Los dejo, chao. Bueno, chao. Aquí hay alguien que dice, hola, les escribo desde Neuquén Capital. Estamos en la provincia de Neuquén, en Argentina. Ahí está Neuquén Capital. Y dice, les quería comentar que a mí me gusta mucho este tema de la radio y la TV. Hay póngale un tema, ¿no? Viene alguien y dice, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. ¿A quién le toca este tema? El tema de la radio y la TV es para ti. Sí. ¿No? Y a este amigo le gusta. Se llama Agustín Alejandro Pérez Covache. Y dice, bueno, ya que el año que viene, lo más probable es que me vaya a estudiar a Buenos Aires, lo que les puedo comentar es que tuve ya dos experiencias. ¡Ah, oh, eso sí que está bueno, muy güey! Nos va a contar detalles de las experiencias, ¿no? Dice, bueno, en radio. Ah, bueno, está bien, no importa. Bueno, de aquí, ya que tenía mi programa semanal que salía los sábados y los domingos de 20 a 24. Dice, ya quería intercambiar experiencia, a ver si el año que bueno. No, nosotros no intercambiamos experiencias. No, nosotros no. Nosotros tenemos nuestras experiencias, claro, sí, tú tienes tus experiencias. Y cada uno con sus cosas. Cada uno con sus experiencias. ¿Qué es esto de andar intercambiando? ¿Sabías que me suelen intercambiar experiencias? Okay. Aquí alguien se pone arriba de una especie de pedestal y dice, bueno, les voy a contar mis experiencias a todos ustedes, carajo, que no tienen experiencias. Bueno, nada, el carajo con eso. Y bueno, dice, y aprendiendo, quiero aprender cómo se trabaja en televisión, en radio. Dice, lo que voy a estudiar es comunicación social. Como ya la has cagado. Estudiar, yo te voy a hacer una aclaración antes que todo, querido Agustín. Estudiar comunicación social, al mero hecho de trabajar en radio y en televisión, es como estudiar para cirujano y para bueno, nada más que a aplicar inyecciones. Digo, bueno, si le gusta, le gusta, ¿no? Estudiar para cirujano y que encima en toda la carrera de cirugía no encuentres ninguna materia que sea referente a aplicar inyecciones. Es lo más gracioso. Claro, si quieren salir en televisión, sí, póngale uno de esos de Mambrú, una cosa así. Sí, Mambrú se fue a la guerra. Y bueno, trata de ser simpático. Eso es importante para salir en televisión, ¿no? Sí, sí, lo que podemos decir de aquí. Sí, diles a todos lo que hacen que está muy bien. Claro, ¿no? También. Sí, trata de ser obsecuente. Exactamente. Opina como si pareciera que opinas, pero manteniendo la obsecuencia permanente. Sí, sí, sí. O sea, lo mejor es, por ejemplo, en los pasillos. Primero en pregunta, lugares, si primero pregunta, opinar, pregunta si puedes opinar. Pregunta también si la persona con la que estás hablando, pregúntale primero a ella qué opina. Claro, para luego tú opinar acorde. Trata de hacerte amigos de gente poderosa dentro del ambiente. Bueno, y tendrás trabajo para siempre, amigo. Sí, así que bicho de mierda. Lo que tú quieras, ¿eh? Dice, bueno, espero que me escriban a mi mail. No, no escribimos mail. Adiós. Hola amigos de la María Tijuana, les escribe el Luna Azul desde Panamá. Hola Luna Azul. Dice, espero que no se encuentren en ningún agujero negro en el espacio. Les quería decir al pirata, me regalaron un lindo chihuahua, le han regalado a Luna Azul. Dice, ¿y me das permiso para ponerle tu nombre pirata? Ah, y ya hay un beagle que se llama pirata, ¿no? Es nena, en realidad, el beagle de Manu Briseño. Sí, sí. Se llama, bueno, pira le dicen, así pirata. Que sí, le puedes poner pirata, ¿cómo no, eh? Bueno, con tantos, un chiste malísimo, pero aquí les va otro. otro. Besos a todos y saludos a mi super amigo Super Ratón. Y chinguen para las madres puritanas de Panamá, que dejen de criticar tanto, ya que tienen una teta rota, dice, y la otra a punto de romperse. Chao, nos pillamos, ¿eh? Pronto, espero les guste el chiste. No sé dónde está. Aquí está el chiste. Bueno, Luna Azul, está bien, ¿eh? Dedicado a todas las madres de Panamá que a sus niños y a sus niñas le dicen, no escucha ese programa, mi rey, que eso es feo, es malo, es Satán hablando por la radio. No somos Satán aún, ¿eh? No tenemos tanto poder. Apenas algunos cuernitos. Bueno, aquí les va el chiste. ¿Quién es este animalito? Sé que pues sí. Ya están todos cansados. ¿Ya quieren echar la hueva? Sí. ¿Ya quieren olvidarse de todo? Sí. ¿Ya quieren irse al estacionamiento y gritar al carajo todo? Bueno, aquí les va. Resulta que un hombre se quejaba de fuertes dolores en el hombro y un amigo le dice, hay una computadora en la farmacia. ¿O es la computadora en la farmacia? No hay ningún animalito en este chiste. Ah. No, ¿se acuerda ese de que voy a dejar de masturbarte porque no se te va a quitar nunca el dolor del hombro y esas cosas? Ay, ay, ay. Bueno, lo lamentamos mucho. Besos para Luna Azul. Besos para Panamá. ¡Carajo, cállense, pendejos! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Señoras y señores, esto que están viendo ustedes en este momento es Estocolmo, capital del Reino de Suecia. Y estas personas que andan dando vueltas por ahí, que no son ni más ni menos que latinos, que lentamente y en forma silenciosa están tomando el poder allí, ¿eh? Muy lentamente. La chilena intransigente dice, desde Estocolmo, Suecia, hola, leí el mail que me llegó de parte de Mico para cómo entrar al chat, pero no entendí nada, dice, no importa. No te preocupes. Dice, bueno, a ella ya no le ha importado, dice, porque cada vez que intento entrar de mi casa, me sale un mensaje que dice, mi muralla de fuego es una naraca. El firewall se ve. Tiene firewall y no le permite, ¿no? Claro. Pero ella es latina, entonces el firewall, inclusive ella misma lo recualizó, lo resintetizó y le puso que le aparezca la muralla de fuego, ¿no? Dice, bueno, puede ser, sí puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Puede todo ser, lo que aparezca en una computadora puede ser. Sí, sí. Sí. No, que no nunca digas, me apareció en la pantalla algo rarísimo, ¿no? No. Es, hasta eso rarísimo es lógico que aparezca en una pantalla de PC. Bueno, dice, puede ser bueno. ¿Cómo continúa esto? Ah, y cuando trata de entrar del trabajo, no me atrevo, no se atreve, dice en realidad, entrar del trabajo. Atrévete. Puede entrar y la retan los técnicos. Y lo peor es que la retan en sueco, ¿no? Claro, sí. Los técnicos son, ¿se acuerdan los de ABBA? Sí. Bueno, ya se acabó ABBA, ¿verdad? Ah, y trabajan las mujeres de ABBA y trabajan de técnicos en computación. Entonces, entran. Pero te cantan. Sí, te cantan. Ah, entran, bueno. Por ejemplo, y dice, ¿qué estás haciendo, chile intransigente? Chicken chains of mine, chicken chains of you. Chickens of me, chickens of me, chickens of mine, chickens of ese chickens. Sí, bueno, la verdad, Mico no le gustaba ni un poco, bueno, entonces Mico, se cabrea. Pero nada, se están trabajando de técnicos, que ya ni me acuerdo cómo se llaman, pero supongo que uno empieza con A y el otro con B. Uno se llamaba, ¿cómo era? Adrián. No se llamaba Adrián. Los Anabel. De A, había uno que se llamaba Benny, igual Benny. Que nuestro amigo de Guadalajara. Uno se llamaba Benny, no me acuerdo si era el rubio, el moreno, no sé. No, yo sí, porque Abba quiere decir Abraham, Benny, Bungalow y Hare, ¿no? Que eran los nombres de ellos cuatro, ¿no? Y eran pareja, ¿ustedes sabían que eran pareja? Ah, sí. El rubio estaba casado con el morocho y la rubia con el morocho también. Son unas cosas así, estaban conformadas de esa manera. Y nada, y ahí estaban, entonces llegan los técnicos y tienen miedo que la caigan a pedo a la chinita. ¡Qué desagradable, parejas! ¿Cuál? Las parejas en sí. ¿La de Abba? Sí, eran desagradables. Me los imaginé comiendo una noche y diciendo yo creo que Chiquitita es un éxito. Sí, ¿cuánto hemos vendido el último disco? Bueno, con Chiquitita hemos superado todas las expectativas, dijo la rubia, por ejemplo. Y ahí estaban. Bueno, nada, y ahí están los técnicos de computación en Estocolmo cantando ABBA y cagando pedos a los empleados que se meten donde no corresponde. Entonces la chilena dice, ay no, ay no. Dice, bueno, abrazos primaverales desde Estocolmo, 15 grados centígrados y sin polen de abedul. ¿Por qué aclaras esto de sin polen de abedul? Suele haber polen de abedul en primavera por todo Suecia y eso te molesta. O no hay nunca. La gente no es alérgica allí a lo mejor, y, o no hay nunca, pero no hace falta que lo aclare. Entonces, qué bueno esto, ¿no? Bueno, sin polen de abedul, la chilena intransigente. Estoy dejando de ser incógnito en Estocolmo desde que insisten en aparejarme con mi gemela, dice. No hay muchas parejas de gemelas chilenas donde una de las dos se llame Claudia. Imagino que hasta debe haber una sola. No sé por qué, chilena intransigente. Un beso. Y ahí saludamos a la gente de Suecia. Hola amigos de La María Tijuana, soy nuevamente Manuela. Ja, hola Manuela. Y escribo para aclararles que Ropertura Rochubel, no, Ropertura Pachubel, sí, no es un nombre, es solo el apodo raro de una amiga. Ay, no quiero imaginar cómo será el nombre, claro, el apodo raro, ¿no? Menos mal que ella reconoce que es raro, ¿no? Dice, chistes cortos. Cuando sale del consultorio, un hombre le dice a su acompañante, listo, ya me saqué las tres muelas. ¿Cómo tres? ¿No te ibas a sacar solo una? Sí, pero el dentista no tenía cambio. Esto es de 1 a 10, es menos 3. Sí, sí. Menos 3 diciendo sí, muy benéfico. Sí, sí. Como diciendo, ay, regalo. Estoy en un día simpático, me río de cualquier mierda. Menos 3. Mamá, ¿es cierto que cuando nos morimos nos transformamos en polvo? Sí, hijo, ¿por qué lo pregunta? Porque entonces debajo de mi cama hay un cementerio. De 1 a 10, menos 54. Ah, estamos para atrás. Sí, sí. Bueno, intentemos con otra cosa, Manuela. A lo mejor manualidad, a lo mejor un baile, un tab. Sí, un baile, un baile. Un baile exótico, un striptease, pero los chistes no, Manuela. Algún postre. Sí, algún postre. Tarta, dulce. Claro, algunos bizcochos caseros. Sí, pero chistes no, Manuela, por favor. ¡Hola! Quería decirles que veo siempre el programa. Este sí está mal, Lucas, ¿eh? Bueno, pero nos ve. No, Lucas, está ahí, bien, si lo veo, ve. Sí, Mico, hazle un calvo a Lucas ahí, ya que estás cerca de la ventanica, ¿eh? Perfecto. Ese calvo fue para ti, Lucas, ya que nos ves. Dice, bueno, soy de la... Hay mucha gente que nos ve igualmente. Sí, sí, sí. No quería decir nada, porque a lo mejor algunos no nos ven, solo nos escuchan y dirán, ay, ¿cómo es que yo no los veo, culeros? No, hay mucha gente que nos ve. Bueno, y ahí desde la verdad se quería mandar saludos a mi hermana, que siempre anda con cara de vaca. Me despido. Ah, me llamo Lucas. ¡Uah! Dice, pero, pues no son una vaca tu hermana. Claro, quizás tienes una hermana que es una vaca y tú crees que anda con cara de vaca nomás. Claro, y en realidad es una vaca que de vez en cuando anda con cara de hermana. Póngale. ¿No? Sí. Y a lo mejor lo estamos chingando ahí. Bueno, un abrazo para tu hermana, la vaca loca. Los aguijones hacen reggae, funk, ska. Y dice, hola, mi nombre es Leo, soy guitarrista de la banda y el motivo del mail es para tener info del programa, para poder acercarles y, bueno, y esas cosas que se hacen en el programa. Pero él quiere info del programa antes, porque esto no sabe, a lo mejor es un programa evangelista, póngale. Y la información que te podemos dar es 354-25K. Sí, eso lo registra. 834. Todo código de barras. 26, Mico, ¿qué más? Sí, a veces da error, ¿no? Bueno, en líneas generales, amapolas. Ten en cuenta, esto es la clave. Para entrar, debes golpear tres veces la puerta, decir, guarda mi tractor, y esto es amapolas. Y ahí perfectamente llegas, acercas todos tus materiales, y espero, bueno, que les vaya chingón, chicos, que hacen reggae, funk, ska y todo ese tipo de ritmos. Los aguijones. Un abrazo para Leo y para todos sus integrantes. Hola, Pirata Lagartija, aquí el Ganso Salvaje desde Cancún, Quintana Roo. Hola, Ganso. Hoy les mando dos chistoretes, espero que sí los lean, porque los anterior que les mandé, de los tres elefantes y que cumplía todos los requisitos exigidos por el programa, no lo leyeron. ¿Por qué no lo hemos leído? Bueno, a lo mejor está perdido por acá, claro, en esta montaña de papel. Algún problema. Ganso, no te pongas mal. Bueno, estos sí están buenos. A ver, venga. Es más, léanlo antes para juzgarlos. Ay, lo tendremos que haber leído esto antes para juzgarlo. Venga. Bueno, a lo mejor viene con un nivel Manuela, o sea, menos 35. Pero ahí vamos, ¿eh? Dice, bueno, aquí está. Una mujer se asoma al balcón de la casa tratando de alcanzar a su marido que ya se había ido al trabajo. ¿Verdad? Claro. Y había un perrito, porque no estoy viendo animalitos por aquí. Ella estaba con un perrito, sí, ¿no? Lo tenía así como en brazos. Entre los pechos. Era muy chiquito. Era un chihuahueño. Sí. Y se asoma por el balcón y le grita a su marido, querido, querido, no me dejaste dinero. El marido se da vuelta y le dice, ay, ay, coge. ¿Y cuánto cobro? Del cajón, no te hagas la pendeja. Qué lindo. Muy, muy sometida ella a lo que diga el marido. Está bien, es palabra santa. Si para obtener plata, yo lo hago, no tengo ningún problema. Llega Pepito a una nueva escuela, se le acerca un niño y le pregunta, hola. ¿Tiene animalitos? No, no veo hasta ahora animalito. ¿Te ponemos un animalito por la duda para rescatarlo? A Pepito, sí, a Pepito. Sí, póngale un... A Pepito, pero no puede ir a la escuela con un animalito. Pero puede llevar, qué sé yo, una laucha muerta. No, una laucha muerta, claro. Porque luego, luego esta clase, acá de la presentación, tenían luego laboratorio. Ah, póngale, y sí. Y en biología iban a abrir la ratita. Iban a abrir la laucha. Para ver las cosas. Entonces él llegaba con su ratita muerta, sí. y llega Pepito a su nueva escuela y se le acerca otro niño y dice: hola, ¿cómo te llamas? Pepito Gómez. Le dice Pepito, ¿no? Claro, sí. Se tomaba Pepito, sí. Entonces se comienza a reír el otro niño. Y Pepito le dice: ¿de qué te ríes? Es que si le cambias unas letras a tu nombre, dice Pito Gómez. Y Pepito encabronado le pregunta: bueno, pues, ¿y tú cómo te llamas? A lo cual él le contesta: pues Jorge Miranda. Se ríe Pepito. Claro. Y le pregunta al compañero: ¿y tú de qué te ríes? Es que si, fíjate que si le cambias todas las pinches letras a tu nombre, dice: ¡vas a chingar tu madre! En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. El chileno vengador. Hola, chileno. Hola, muchachos, muchachas, Miku, Macacu, señores escoceses. En esta ocasión les escribo cual Batman que fue requerido en una situación catastrófica. Bueno, ha llegado tarde este Batman, no por Batman mismo, sino por el comisionado Fierro, que venimos, sí, a hacer todos nosotros, lo hemos llamado tarde, ¿no? Dice, bueno, para bajar un gato del árbol o algo así, dice, en esta misión. Sobre lo que preguntaba un amigo sobre el budismo zen, pues bueno, el budismo tiene varias ramificaciones y el zen es una de ellas. Pues la parte más conocida de esta es la arquería zen. Esto no tiene finalidades deportivas ni de ocio, sino es una forma de meditar. Básicamente, te concentras pensando que la flecha y el blanco son la misma vaina. Por ende, lo natural es achutarle al blanco. Algo así como lo que en Matrix sería There's no spoon. Claro que podría profundizar más en el tema, pero habría que pasar nombrando al bullido, también al taoísmo y un montón de otras vainas. ¡Pirata! Para hacerte al budismo, si sales a la calle cantando mantras de Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Hare, claro que vas a andar mal, dice, dado que los mantras son del hinduismo, Vishnu y todo eso, pira, no Buda, dice. ¿Quién? Y bueno, luego sigue contando, bueno, aquí. Bueno, es como la religión esa que hay, que existe, que es la religión universal, que toma un poco de lo que se le canta. Claro. Mezcla todo. Mezcla todo. Entonces sería todo copado. Como un budista que es del hinduismo. Como los musicólogos que les gusta toda la música. Claro. A mí, dame un Bach, dame un Maiden y dame un Ricky Martin. Un Ricky Martin. Y todo yo está bueno. Y yo te lo escucho porque está todo bueno. Como esas personas. Y tú escuchas. ¿Te gusta la música? Ah, sí, me gusta la música. ¿Y qué escuchas? Ah, yo escucho de todo. No, güey. Escuchas de todo, no escuchas nada. Pero bueno, ahí está. Esta sería la historia, ¿no? Póngale. El budismo no tiene que ver con el hinduismo. Y el budismo zen es solo una ramificación de todas las posibles dentro del budismo. Y así está Buda con todo eso de alcanzar un estado lisérgico, no lisérgico, de superioridad. Mediante la anulación total del deseo y ese tipo de cosas. Bueno, gracias señor Buda por haberse sentado sobre nuestra mesa, sí, y habernos dejado correr un poquito. Sí, por favor, usted es un poco grande, ¿eh? Ahí estamos. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Hola, estoy reemputado, como que no ya tengo... ha pasado. Dice, ¿a quién contarle? Es Beto de Cochabamba, Bolivia. Beto. Y dice, estoy reemputado, como no tengo a quién contar el mail día que me ha pasado. Me acordé de ustedes, ya que tal vez me puedan ayudar a decir qué cosas debo hacer en estos casos, ya que ustedes gozan de gran sabiduría. Perdón por venir a quejarme aquí, ya que... Bueno, no, basta, por favor. Perdón esas cosas. ¿Qué es lo que quieres? Claro. Habla claro, ¿qué es lo que quieres? Y aquí sí, sí, sin llorar, por favor, ¿eh? ¿Qué es eso de andar llorando como una niña? Bueno, a ver, ¿dónde empieza esto que cuenta? Son unos reales cabrones de mierda. ¿Quiénes? A los amigos que tienen... ¿Sabe quién es Beto? ¿Quién es? Beto es el que hizo la muestra y movilizó todo Cochabamba. Que no fue nadie. Hizo una muestra, pero súper chingona de manga, sí, ¿no? Y de historietas y todo, y no le fueron ni los amigos. Y estoy decepcionado con ellos. Estos güeyes de mierda se la pasan peleando, ya con sus discusiones más frecuentes son de decir qué género de rock es mejor. Y el que no está de acuerdo, ellos dicen que es un cuadrado, inculto y demás. El caso es que esta carta no es solo para decir eso, sino para contarles que estos tipos que se hacen llamar amigos míos me fallaron al no asistir a la exposición anime que estaba organizando. Dice, a ellos les valió verga, ni a saludar fueron. Todo eso salió mal, tuve una gran pérdida y ellos no estaban allí para animarme realmente, ya que toda esta clase de cosas se me pone muy fastidioso, dice. Y eso que tampoco fueron los fanáticos, pero sí hay personas que les interesa, las que van a ver, y la mayoría les gusta. Yo no entiendo, no ha venido nadie. En este caso no vino nadie, dice el señor Artija. ¿Cómo cree usted que debería afrontar esta situación? Mira, Beto, hay muchas cosas que tú haces en la vida esperando cierta repercusión y que a veces se resignifican con el tiempo. Quiero decir, a esta muestra no ha ido nadie. Sí. Tú seguramente si no bajas los brazos harás una segunda muestra, harás una tercera, harás una cuarta. Y si sigues con estas intenciones, llegará un momento donde sí... Y a mucha gente será reconocido. ¿Y sabes lo que pasará en ese momento, Beto? Habrá un montón de... ¡Sacarás a todos a patadas! No es momento de venganza. Pero, bueno. Pero es momento de una risa sarcástica. Cuando tú escuches a esa gente que habrá ido a la decimoquinta muestra que organices y digan, no, la primera fue la mejor. Yo fui a la primera y les digo que la primera nunca. No, siempre. Hijo, es así. ¿Por qué se pasa eso siempre? No sé. Hay miles de bandas de rock, por ejemplo. Se encuentran en los recitales cuando ya tienen 9 discos y han ganado 10 Grammy y dicen, no, pero esto yo los escuchaba cuando ensayaban antes de empezar. En Buenos Aires, Argentina, pasó con Sumo. Se disolvió cuando iban a ver re poca gente y ahora todo el mundo que vive en Buenos Aires fue a ver Sumo, estaba alucinante. Y apenas pudieron llegar unas obras sanitarias. Para quien son de Buenos Aires y sobre todo de Capital y de Provincia de Buenos Aires, más o menos saben de las dimensiones que estamos hablando. Una banda hiper reconocida que apenas, bueno, no vamos a contar la historia aquí de Sumo ni nada, pero pasa con muchas cosas, con los primeros shows de Los Redondos también, con los primeros shows de muchas bandas. Eso en el palo del rock, pero también pasa mucho en estas cuestiones de la pintura. Como la primera muestra de Quinquela, no hubo ninguna. A lo mejor estaba ahí con nadie, ¿no? Bueno, así que tranquilo, Beto, tú tienes que hacer las cosas para ti mismo, y si te causó placer hacer esa muestra, ya, no te fijes por eso. Sé que todo esto involucra pérdidas, dinero. Para que te des una idea, este programa de radio, que aún hoy sigue perdiendo dinero, en el primer programa absolutamente nadie lo escuchó. Seguramente. Ni siquiera nosotros nos decían, escúchenlo, usted mío. No, le dijimos, le agradecemos. Y el segundo tampoco, el tercero tampoco, el cuarto ya sí, el quinto ya sí. Y aquí estamos con un montón de gente, un montón de amigos. Calculo que Beto te pasará lo mismo a ti y no te desilusiones que la primera caída no es la que cuenta, ¿eh? Siempre hay más y tenemos así como ganas, fuerzas y nos permiten seguir peleándola. Vamos con Lolo. ¿Se acuerda de Lolo? Sí. Esa chica francesada que en realidad se llama Lorena. Oui, Lolo. Y que está en Tucumán y que hace radio y esas cosas. Dice, tengo que presentar un programa cultural para práctica de televisión, que es una de las materias de la facultad, ¿no? Ah. Y el tema será nada más y nada menos que su programa de radio. Y uno de mis compañeros interpretará al pirata. ¡Oh! ¡Ja! Busquen uno bien majo, ¿eh? Tiene que ser súper chingón. ¿Por qué? Tienen que mentir. Claro. No les enseñes. No, ya, güey, bueno. Y dice, y haremos de cuenta que el pirata está en un programa cultural que conduciré yo. ¡Ah, mierda! ¿Y pero por qué no yo? ¿Y yo? Usted no está, señor Lagartija, lo han cagado. ¿Cómo que no estoy? No. ¡Chiquen su madre! No va a hablar usted. Inviten al señor Lagartija, Lolo, ¿qué pasó ahí? Bueno, dice, haremos de cuenta que está ahí, dice, y en caso de que el mundo se desintegre. La idea es que, si tienen data, me la tiren. No tenemos nada que tirar acá. Gracias, Lolo. Un beso. Sonríen, aunque sea una sonrisa triste, porque más triste que una sonrisa triste es la tristeza de no saber sonreír. Yo le puedo tirar. Esta frase me matan. ¿Qué le quiere tirar? No sé, algo. Ojo con lo que tira. No le arroje nada, Lolo, que es una amiga. Ella está en la mañana, dice, en Radio Continental, que se baja en Tucumán de 6 a 9. Y ella está ahí y habla y dice, esto es así. Guarda que hace frío hoy, salgan a la calle abrigados. Si se van a rajar un pedo en un ascensor, por favor, avisen, porque además gusto y esas cosas. Bueno, un beso, Lolo. Ahí está, ¿eh? Así que qué cosa maravillosa. Ya les dije, busquen uno bien chingón. Nos vamos aquí con unos amigos que se comunican directamente. Esta banda, ay, qué caras tienen. Mejor lo dejamos para después. Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros no se han meado de la vida. Hace 13 años. Nunca meado. En la calle sí. En la calle sí. Mis perros no se han meado de la vida. ¡Carajo! Nunca meado. Usted. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. ¡Hola, mi muñeco precioso! ¿A quién le habla? No sé, entré en una juguetería, Rebeca de Puerto Ayacucho, Venezuela. Hola, Rebeca. Dice, ¿cómo están, mi muñeco precioso? Bueno, les deseo un día lindo. No les había escrito nada por pura flojera. Se me olvidó decirles que soy algo perezosa cuando estoy en mi cuarto en la noche. Dice, no me gusta hacer cosas sentada. Me gusta mucho que... ¿Cómo es esto? A ver. Me gustó mucho que los que les escribí la última vez les dio conversación. Pues les cuento que la autopista no la hicieron para mí sola. Es esa chica que vivía casi perdida allí, ¿no? En la Amazonia. Sí. Y Rebeca y tenía su autopista y esas cosas. Dice, bueno, no la hicieron para mí sola, ¿eh? Hay tres más. Hay tres más que utilizan la autopista. Aunque no lo crean, esto no es... ¡Ay, carajo! ¡No se entiende! No, bueno, esto no es tan aburrido como se imaginan. De hecho, mis muñecones, no es como nada aburrido, les cuento. Es más, si un día se quieren tirar una aventurilla, dice, tienen mi casa a la orden. Ja, mi casa, sí que está bueno. Mi casa es grande y amplia, y casi siempre estoy sola, porque mis papás son dos científicos locos. ¿En serio? ¡Ah, qué bueno! Son dos científicos, los padres están ahí. ¿Ya hacen experimentos? Sí, con los Yanomamis. Van allí y están en la Amazonia. Ah, serán lindos. Sí, con el chopado. A veces han vuelto a la casa de Rebeca diciendo, no, es una experiencia hablando en lengua, claro. sí ser hija de científicos, ay dice, y si la pasan viajando por el Amazonas, dice que sí, catalogando cosas que a nadie realmente le importa. No, ¿cómo a nadie le importa? Bueno, en realidad a nadie le importa, ¿no? Pero en realidad forma que parte del acervo cultural la casa, que queda. Sí, debe estar buena, pero debe tener muchos objetos, ¿no? Sí. Porque debe haber una habitación donde el padre tiene en formol, por ejemplo, cabecitas de hipopótamo, pedacitos de gusanos. Ah. Y esas mierdas que va clasificando, sí, ¿no? Es. Bueno, el clasificador. Algunas veces hay invitados gringos y europeos en la casa, pero si por mala suerte el día que ustedes vengan hay invitados, nos vamos a la casa de mi mejor amiga y allí los cuatro la pasaremos, dice. ¡Ja! Bien chévere. Escúchame, ¿y tu amiga también es hija de científicos? Claro. O sea, es una comunidad científica esa. Seguramente. Y tiene hijos científicos. Sí. Y espera, va a ser científica. No, ya es. Ya es científica. Sí. Interesante, ¿eh? ¿Cómo hacen el amor dos científicos? Debe ser algo... Científicamente, ¿no? Sí, sí, en duda. Efecto, cuidado. Ahí está, con todas las reglas de la física cuántica aplicadas al momento del orgasmo. Me parece muy bien. Bueno, no quiero que piensen que soy una lanzada. Si salimos, no. Es de amigos nada más. Ay, pero mira si uno de amigos se va a ir hasta la mansión. Claro que sí. Bueno, bajo. Es que vi un reojito del señor Lagartija y no me gustó nada. Pirata, métele un pellizco a ese fresco. Dice, chao, mi muñeco. Le mando un beso desde la única ciudad. Bueno... que al menos yo conozco en la selva de Venezuela. Chau, mua, mua, mua, dice Rebeca desde Puerto Ayacucho, Venezuela. Chido todo esto, ¿no? No me imagino cómo debe ser hija de científicos, pero debe tener sus complicaciones. No, pero debe estar bueno. Y sus cosas a favor también, ¿no? Sí, pues, sí. Un científico no te puede madrear, tampoco no te puede golpear, por ejemplo. Me ha ido mal en el colegio, papá. Un científico es un ser que imagino con una pipa reflexivo. Dice, a ver, ¿por qué nos va mal en el colegio? Ah, póngale. No, eso sería más un psicólogo, sí. ¿No? No, yo me lo imagino más Indiana Jones. Sí, más Indiana Jones, o más que directamente dices, papi, me fue mal en el colegio, y ni bola te da, no, está con sus gusanos, pero sus, es un padre normal. Sus fórmulas, casi un padre normal. Hola amigos, les escribe nuevamente Rocío desde Hola. Hola Barría. Primero, para agradecerles que hayan pasado mi mail. Y segundo, para contarles cómo hice para conocerlos. Resulta que yo me fui de vacaciones con un par de amigas a Necochea. Fue a Necochea. Necochea es una zona balnearia ahí al sur en la provincia de Buenos Aires. Y se fue para allá desde Olavarría nuestra amiga Rocío. Y bueno, como siempre, fui a conseguir algo para que esté más barato que acá en Olavarría. Se fue a Necochea porque estaba más barato que Olavarría. ¿Hacer las compras? Eso no entendía. Hacer las compras está un poco lejos para ir. Sí. Bueno, voy a comprar un kilo de papas, dijo. Y se fue a Necochea. Dice, entre esas cosas encontré una mini radio a mitad de precio. Ah, que el de aquí. Ah, encuentra cosas. En Necochea están las mini radios más baratas. Amigos. Sí, vayan todos. Este es el informe al consumidor. Sí. No, usted señora, que está por ahí buscando precio. La gente de Europa. La papaya, la gente de Europa. Con el euro, de Italia. En Italia, por ejemplo, en Roma, en Udine, en Como, en Sicilia. En todas las mini radios salen un hueco. ¿No? Sí. En España, en Madrid, en mismo en Villablino, León, claro, las mini radios salen lo que una pata de jamón bien servido. Exacto. Entonces aquí en Necochea parece que estaban de barata, por lo menos hasta el momento en que Rocío compró la última, ¿no? Sí, sí, sí. Que seguramente el trayecto debe haber sido China. Así que si quieren también pueden ir a China. Ah, es probable, sí. La vida del turista que busca precios es muy compleja, señor Lagartija. En este caso, bueno, entre estas cosas encontré esta mini radio a mitad de precio que la de acá. En el viaje, de vuelta, enganché la radio, esta, y bueno, y después me quedé y me los dejé para escucharlos para siempre. Ahí estamos. ¡Ah, qué alegría! Imaginamos que cadena 103, Rocío, porque ahí estamos en Olavarría. Sí, sí. Así que le mandamos un abrazo grande a Rocío, a todos los oyentes de cadena 103. Y todo buscando precio, ¿eh? Todo buscando precio, lo cual nos quiere decir subliminalmente que nos ha encontrado gracias a que compró una radio bien chafa, sí, a mitad de precio, chiquitita y una cagada. Pero la potencia igual nos hizo salir de ahí para los oíditos de Rocío. Un beso grande, ¿eh? Guy Bruch. Este nick remite a una persona que lógicamente debe ser fanática o le gusta el Monkey Island. Sí. Por lo tanto, no me merece ni mi menor respeto respecto a lo que es juegos, ¿no? Juegos de computadora. No hay juego más choto en el universo que no sea que el Monkey Island. Se aburrió. Donde tú empiezas a ver a la izquierda, ¿vale? Yo tengo una versión en español. Sí. Pero español, que te digo, que los españoles lo escuchan y dicen, pero este tío es, se ha pasado de español. Es muy español. Y entonces empiezas, mira a la izquierda. Mirá a la derecha, coger este objeto, coger el otro objeto. Me habla la computadora permanentemente, claro. Me tiene harto. Aparte no hay acción, no tiras tiro, no pega, no nada. No game over, nunca. Eso ya lo he cogido. Sí, que eso ya lo he cogido, le decía yo. No, no importa. Y luego aparecen bichitos que te hablan. Una cagada de juego que ni para qué te cuento. El Monkey Island 4, si no sé si los otros tres son peor cagados o están mejor, pero no sé. El Monkey Island 4, olvídalo. Lo que le hicieron al pirata para el cumpleaños. Sí, no me regalen eso. Lo peor es que me dijeron, te va a gustar. A ti que te gusta. Yo venía a jugar el Tomb Raider, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 18, y estaba ahí con Lara Croft, pero saltando cosas, los tiros, andando en motonete, y viene uno y me dice, este te va a gustar porque es como te gustan a ti, así. Una mierda. El Monkey Island 4. Bueno, Guy Bruch, no me quiero ir de él porque a él le debe gustar el Monkey Island. Dice, buenos días, dice. A lo que sea en el momento en que la María Tijuana esté circulando en estos momentos. Somos Guy Bruch y Elaine. Esto es de San Nicolás, Buenos Aires, Argentina. Nuestro amigo Guy Bruch. Sí. ¿En San Nicolás en estos momentos? ¿Es de día? No, en estos momentos. Está lloviendo, qué mierda. Bueno, no importa. Estamos... Ah, está bien. El clima está ameno. Parece que el mico está viendo algo que está ocurriendo entre Gabe Bruch y Elaine. Dice, buenos días, Argentina, su programa es el mejor que escuchamos en los últimos 5 minutos. ¡Ah! Eso sí que está bueno. Hemos batido récord. Nadie llegó para tanto. Dice, un saludo muy grande al pirata viejo piropadeador de la academia y una pregunta filosófica para el señor Lagartija. No, ya no mames, no estamos aquí para estas cosas. Es más, si quieres, habla. Pero nosotros ya nos callamos. Saludos terrícolas, yo soy Guy Bruch. Y yo soy Elaine. Desde San Nicolás, Buenos Aires, República Argentina. ¿Qué mamada esto de decir una cosa a cada uno? Está bien eso de hablar a dúo, ¿no? Yo qué sé. Hola, vamos a implementar así una apertura sin una artija hablando a dúo. Me parece que queda chingón. Bueno, un abrazo para Guy Bruch y para Elaine, que ahí están en San Nicolás, República Argentina. Hola muchachos y muchacha, dice, estoy un poco emputecido porque mis últimos Emilios han sido prácticamente ignorados, dice el chileno vengador. Ah, sí, tiene razón. Puesto ignorar. Hay que sacar el modo ignorar del chileno vengador porque se ha encabronado, mico, se ha dado cuenta que lo estamos ignorando. Chileno, estaremos contigo mañana. Mañana a lo mejor hay especial en la net. A lo mejor. Solamente a través de internet, sí. Así que, bueno, y Palomita Forti desde Búfalo estaremos contigo hola, mañana. Palomita. El Tuareg Alado desde Tucumán. A los amigos que son de Tucumán, de Olavarría, de Trelew, inclusive desde Suecia, de los que nos escuchan desde Villablino. Sí, ¿qué pasó? Digo, de esos no, los que tenemos mensaje aquí, tenemos bastantes y bastante retrasados, no los vamos a leer seguramente en el especial del sábado, porque lo escuchan a través de las retransmisoras, claro, entonces sí, modo, sí, ¿no? No se preocupen. Entonces queda como un programa especial aislado y esas cosas que tiene, ni nosotros las entendemos. Así que bueno, nada más que agregar. Igual no sabemos de dónde viene cada uno, así que... Sí, gente que nos miente, es verdad. Bueno, nada, tenemos muchos mensajes y vamos a ver cómo hacemos con todo esto. Sepan que están todos aquí. Si algunos se sienten ignorados, seguramente es que todavía no han sido leídos, pero tengo aquí como a Dita Chicone de Río de Janeiro, Brasil. A Félix de Puerto Rico, que no para de enviar chistes. A Alejandro de La Paz, Bolivia, que está por aquí también. A nuestro amigo de Guadalajara, que nos ha escrito y que habla de, no sé, muchas cosas también. A Kevin Galdames, que tengo aquí varios también. Y bueno, un montón de cosas, pero está titilando absolutamente todo. A Diego de Rosario, al rosarino que escribió desde Tel Aviv ahí en Israel. También lo tengo por aquí, pero bueno, Darío, no piensen que nada. El austral también, bueno, mucha gente. Y nos alegra mucho que así sea, pero tengan paciencia, es lo único que pedimos, señor Artija. Está titilando absolutamente, no digo los monitores, sino la nave. ¿Cómo ve la Tierra? La veo como una nevera. ¿Una nevera, güey? Sí, grande. Habría que abrirla, a ver con qué la contiene. Puerta de vidrio. Con mucha luz dentro. Mucha luz dentro, entonces se ve. ¡Llena de botellas! ¡Eso está qué chévere! Bueno, fantástico. A ver, vamos a tomar... Bueno, y no sé, unas chelas como para empezar, ya viene el fin de semana. No hay chelas. Bueno, no, es que a lo mejor es así de bebidas, no sé, espirituosas, así que... No creo que tengan un whisky en la nevera, así que... un vino blanco. Sí, a ver, un vino blanco. No hay vino blanco. ¿Un tinto? No, tampoco hay tinto. Bueno, un champán. Menos. Bueno, una cava. No, tampoco. Un espumante, quizás tiene... ¡Carajo! ¡Es solo un líquido baboso con colorantes! En caso de que es que nunca consumimos lo que queremos porque no hay tiempo para pensarlo. Consumimos lo que podemos y ahí estamos, consumidos, consumados, consumiéndonos. 3, 4, 5 hermanos grandes nos entregan lo que nos gusta cada día. 3, 4, 5, de los cuales es imposible escapar. Porque nos gusta el rock and roll que nos da la MTV. Porque creemos que los que valen la pena aparecen en televisión. Porque nos gusta el cine de Hollywood y amamos los libros que son bestsellers. Porque todo lo que espero de la industria del entretenimiento está ahí y no necesito más. Porque los que están afuera desean entrar y los que están adentro no desean salir. Porque si las poderosas distribuidoras le bajan el pulgar a tu película, no la verá nadie. Porque si tu video no rota en MTV, no eres músico. Porque si tu libro no está en la feria anual, no eres escritor. No existen más personas que las que aparecen por TV. No existen más artistas que los premiados. No existe más cine que el de las cadenas. Y no existen más libros que los que lideran las ventas. 3, 4 o 5 hermanos grandes nos penetran los oídos, nos ciegan, nos ponen ritmo. 3 pintores se hacen ricos, 2 poetas riman bonito, 3 actores firman contrato y 1 bailarín es nota para los diarios. Y cuando decimos no hay nada, no hay arte, no hay gente y solo seguimos buscando en carteleras y carteles. Deformados por la industria, los señores de la cultura son un grupo de amigos que se soban el lomo y se acarician entre sí y acompañan los gobiernos y acompañan a aquellos periodistas que milagrosamente con un oficio de supervivencia pasan a hacerse ricos loros del poder. En la variedad está el negocio, siempre y cuando solo ellas sea aparente y la comodidad nos lleva a comprar lo que los dueños decidieron. Como dijo Henry Ford al lanzar el modelo A, todos tendrán derecho a elegir el color de su automóvil, siempre y cuando este sea negro. Un día fue un libro, una música, una forma de vida. Un día fueron por más y es difícil escapar de esos 4, 5, 6 grandes hermanos que te dirán: esto es lo que deseas, esta es tu cultura, esta es la noticia, esta es la información, esta es tu realidad y esta es la justicia. Para que no te tomes las molestias, hemos decidido por ti cuál es la mentira que más nos conviene que tú creas. Un sampleo para que copies con olor a carnaval, para que sonrías cuando pagues y putees cuando te den lo que a ellos les conviene. ¡Nos vamos, amigos! Sí, nos vamos y volvemos a reencontrarnos quizás mañana con muchos, ¿no? Póngale, sí. Quizás el lunes, bueno, el lunes, póngale, nos reencontraremos. El martes, sí, el miércoles, el jueves. Sí, sí, sí, sí. ¿no? Sí. O quizás no nos veamos nunca más. Quizás no, ¿eh? Y bueno, bueno, nada, pero sí, a recordarnos majos, ¿eh? La red de retransmisores terrestres aquí con ustedes. En Argentina, Radio Mix. En Tandil, la 93.5 FM. Frecuencia cero. 92.5 FM en el Capital Federal de Nuestra Vida en Buenos Aires. Cadena 103. Por la barriga de la Prisa, la Salta, Parque Azul y Bolívar. Radio Pirata. En Usaya 103.7. Radio Party. 94.9 en el Oeste del Gran Buenos Aires. FM Factory. 91.1 en Reconquista Santa Fe. FM Latina. En Santa La Linda 92.5. Terror. 89.7 en Mar de Plata. Trelew Noticias. En el 86.9 de la FM. FM Antares. 88.5 en Tucumán. En México, GDL Gay Radio. La única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. En Villablino, León, para toda la comarca de la Siena, la 100.6. Y Radio Blanco de Madrid. Y ahora viene el fin de semana y llegamos con el compendio. En Ecuador, la Guadalajara. En Bahía de Caracas, 95.3. En Perú, Radio Rumbo. 91.1 de la FM, 980 de la M de Huancayo, para toda la región central del Perú. En Suecia, Studios. En Estocolmo, para toda la comunidad latina de Suecia. Y el canal 71 de HF. Con el cura Fiestero y todos los locos radioaficionados. Entre las redes de retransmisiones terrestres, aprovechamos para mandarle un gran saludo a la gente de Radio Rumbo, cuya FM, la 91.1, sí, está en su décimo aniversario. Así que, patitas del Perú. Apenas 10. Bueno. Viracocha hablaba por radio ahí. Una cosa fantástica. Bueno, le mandamos un abrazo a todos los patitas de Huancayo ahí, toda la región central del Perú que nos escuchan a través de la FM 91.1. Por 20 más. Sí, por muchos más, ¿eh? Así sigan chingones y nada, ¿eh? Un abrazo para todos y feliz aniversario. Décimo aniversario, ni más ni menos. Los que saben lo que es hacer radio, estar 10 años, ¿no? Es todo un logro que esperamos se multiplique por muchos. Así que un abrazo para todos los patitas del Perú, ¿eh? Bueno, nada, nos estamos yendo por aquí, por donde nos monitor, por donde nos han escuchado a través de los parlantes. Y nos reencontremos el lunes si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale. Póngale por caso. Joyce La Kitty de Los Ángeles, California. Grande Joyce. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República de Medellín, de Arequipa. Adiós, su amigo El Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man, y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posada, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el corazón. Chao. Paintball desde Río. Los de la ciudad de Andilia, los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca, el artista guerrero. Que ya la panoche, que el niño después de la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Desde Momos, Panchurla, Puebla, yo soy el Lobo. Yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre. El Ciber Talk Show.